lugar donde las gazaretas vuelan libres con las ratas, donde las espátulas de las espátulas pueden caminar sin mirar a quién, donde el jamón crudo, etcétera. Donde la inflación no es un flagelo y los alfajores están rellenos de nada. Porque hay dos tipos de personas. Las que succionan el caracú y las que lo sopletean para que caigan en plato. Todas ellas están en la misma. En la Viva, editorial, 23 de agosto de 2017. La distancia. Ah, la distancia. ¿Qué es la distancia? ¿Lo que te aleja de algo o lo que te acerca a ese algo? Existe la distancia. Para la energía no hay distancia. El sol ilumina, calienta esta tierra y hace fotosíntesis. ¿Pero qué sabe el sol de distancias? No sabe nada, si apenas es una estrella. ¿Qué es saber? Saber es poder reconocer en el cielo una constelación más que la de Orión. Falsas. Lleno de cruces está el cielo. ¿La cruz del sur o cuál otra cruz será? ¿Importa acaso saber cuál es mientras nos sirva para levantar la cabeza hacia el cielo y pensar en lo chiquita que es nuestra vida, nuestra existencia, nuestro problema diario si lo comparamos con el universo? Creo que nos alcanzaría con eso. Pero claro, somos seres humanos. ¿Y acaso alguna vez un ser humano se sintió satisfecho del todo? Y no, es parte de la esencia. Pero no es lo mismo llenar ese vacío con objetos de consumo que intentar buscar llenarlo con un verso, con una canción, con una creación, con un saludo distinto, con un paso de baile en la parada del 214. Y el 214 me remite a mi infancia, a los olores de mi infancia, de mi barrio. El olor a tierra mojada cuando pasaba el camión regador, el gallinero, la carneada de chancho, o el polietileno de cuando José quemaba la basura en el fondo. El olor de coquitos de eucaliptus, el olor a zanja estancada donde más de un vivo hacía rebalsar el pozo ciego. ¡Ay! Los olores del barrio. Y hoy, hasta rematan una borrega con dientes de leche. ¡Qué absurdo! Buenas tardes, bienvenidos una vez más a este programa que hemos titulado En la Misma, como todos los miércoles a las 7 de la tarde en Radio Nauta. Yo soy Germán, saludo a mi compañero el Pulga que está al lado mío. ¿Cómo anda, Pulga? Muy bien, Germán, acá cruzando los 30, estamos en el programa 31, así es. Bueno, una linda tarde de agosto que se va acabando agosto, casi podemos decir que se va acabando el año. Podríamos decir. O sea, si vemos el vaso lleno, el vaso vacío, todas esas cosas. Ya el año está perdido. Claro, exactamente. Lo y que bueno, no se hizo hasta ahora ya no vale la pena hacerlo. Bien, hoy en la operación técnica nos acompaña el señor Orlande. ¿Cómo va? Muy buenas tardes, Pulga. Muy buenas tardes, Germán. Muy contento de estar aquí en la misma para hacer lo que es todo la locución de los números del teléfono. Así que hoy Pablito no ha podido venir. No, me parece que estaba indispuesto. Indispuesto, igual que Matías, que tampoco está con nosotros, nuestro operador habitual, entonces la vez pasada Rulo, hoy el señor Orlande, así se dice, ¿no? Señor Orlande. Señor Orlande estará tocando los botoncitos para que, bueno, esto siga su curso como debe ser. Menos mal que somos tantos, ¿no es cierto? Exactamente. Podemos ir rotando. Y que todos saben de esto. Además he traído mi sección, las 20 imprescindibles del señor Orlande. Qué bien. Para más adelante, ¿no es cierto? O sea, hace un doble trabajo con nosotros. Bueno, es bueno tenerlo con nosotros, entonces. Muchas gracias. Bueno, y hoy les cuento que usaremos un antifaz cada uno y lo iremos rotando de bloque en bloque. A mí me queda muy majo este, ¿o no? Sí, la verdad que sí. Es raro que un antifaz resalte los ojos, que es su caso, señor Orlande. Y es raro que por usar el antifaz no use el resto de la ropa. También. No era la idea usar solo el antifaz. ¿Verdad? Es que no entendí la consigna. Si quieren me visto. Yo no tengo ningún problema con mi cuerpo. Bueno, cada uno interpreta como quiere, ¿no? A mí me distrae un poco. Vístase, por favor. Sí, bueno. Bueno, traeremos a un experto que identifica el gusto de las empanadas mediante su aroma cuando no te traen la referencia del Repulgue en un papelito. Qué genial tener un amigo de... Sí, es tremendo, es tremendo. Hay mucha gente que se está quejando de eso últimamente, pero hay bueno. Hay muchas separaciones, peleas de amigos, es divorcios. Terrible. Sí, porque vos le pellizcás la empanada a tu... No, es horrible. O cuando te corta con el cuchillito. Sí, y se te chorrea todo el queso, una porquería. Igual no hay nada peor, por ejemplo, a mí, yo voy a decir algo, bueno, a mí no me gusta el Roquefort. Y agarras, o la que no te guste, y agarras justo esa. que creyendo que le pegás el mordiscón, creyendo, esa es la de pollo que querés, sí, y la mordés, y es la que menos te gusta. El problema es el otro que estás esperando la de Roquefort y te ve morder, claro, su empanada. Claro, y le mostrás todo masticado. Bueno, es raro. Bueno, también tendremos stand-up con el profesor Juanse y su ayudante Rulo. Bien. Van cambiando sus roles los chicos. Sí, yo creo que tienen que saldar una discusión o hacerse los dos profesores o los dos ayudantes y con eso van a estar bien. Tendremos también un bloque dedicado a charlar sobre si las tortas fritas hay que ponerles azúcar o sal. Azúcar. Es sal, por supuesto. Bueno, después charlamos. Yo depende del día. No, eso no vale. Y sí, pero me pasa. A veces da con dulce de leche. Cuando no, ajo y perejil también. No seas saque. Bueno, son condimento para pizza. ¿Cómo son, que no? Bueno, él es de otro país. Capaz que son costumbres extranjeras. Bueno, seguiremos anotando gente para el sorteo de la canción personalizada de Roberto Palanca, que lo vimos afinando la guitarra recién. Sí, ya está con nosotros. Y bueno, también daremos tips para saber cómo comportarse en una charla debate que se convierta en fiesta swinger. Ah, eso es muy interesante. Sí, sí. ¿El debate es antes o después de la fiesta? Creo que primero arranca como charla debate y luego se transforma en fiesta swinger. Ahora voy entendiendo por qué Orlando, usted con esto de usar el antifaz, se sacó la ropa, como que une todo el tiempo para ese lado, ¿no? Ah, no sé. Yo no hice la producción del programa. Simplemente leo y opero. Va a venir Lilita Carrió. Epa. A contarnos cómo ser rica sin trabajar y encima quedar bien denunciando a todo el mundo y luego arrepentirse sin ponerse colorada. Presenta su libro titulado Denuncié a Duhalde y lo perdoné. Insulté a Mauricio y ahora estoy con él. Y los acentos se los debo. Bueno, pasa. Habría que hacer un taller de cómo usar entre todos un programa donde si yo pongo el cursor no se ve el nombre del otro porque le tapás lo que tiene que leer, ¿no es cierto? Sí, sí. Como sí, por ejemplo el Docs. Bien, hablaremos del nuevo proyecto del gobierno que intenta modificar el término república por el de reprivatizada. Así se dice. Claro, está bien, para terminar con los eufemismos. Bueno, pasaremos las recetas de mapuche al escabeche, mapuche con papas y mapuche al espiedo. Tres variantes para degustar el sabor de este exquisito animal que según el gobierno es muy nutritivo y apto para veganos. Bueno, el primer animal apto para veganos, ¿eh? Interesante, ¿eh? Y como todas las cosas interesantes que vamos a tener en el programa, hoy tenemos un retorno, ya está entrando a nuestros estudios el doctor Sandy, que estuvo andando por el mundo. Veremos qué nos cuenta. Se viene chocando las paredes. Rincón de medicina alternativa, perdón, medicina paralela con su doctor amigo, doctor Sandy. Matrícula en trámite de revisión número 0234. Buenas, estamos aquí con el doctor Sandy, una personalidad. Antes que nada, déjame decirle que yo lo escucho todos los miércoles cuando viene y la verdad me encanta mucho cómo explica esta cuestión de la medicina paralela. Un gusto, soy el señor Orlande. Mucho gusto, señor Orlande. Yo lo vi una vez, lo veo bastante mejoradito de la última vez que lo vi. Se ve que estaba resfriado antes. Bueno, sí, le cuento, es verdad, esto de cuando viene, cuando no viene Sandy. Estuve viajando por el mundo durante casi un mes, por eso no estuve compartiendo con ustedes. ¿Cómo viaja usted, doctor? Sí, sí, eso es una de las características de mi profesión, ¿no? Que me permite viajar por el mundo, esto de saber tanto y a su vez me permite seguir capacitándome. ¿Estuvo dando seminarios o estuvo de vacaciones? Un poco de esto, un poco de aquello. Pues estuvo prófugo, dice aquí un mensaje. No, pero eso es una cosa que yo hago en paralelo, digamos, con las medicinas, el estar prófugo. Pero bueno, he estado esto como viajando por el mundo, hice muchos dólares, sí, sí. Pero bueno, me estoy por ir de nuevo porque está bajando. Mauricio no se copó ni un poco con la gente como yo de buena vida. Bueno, necesitamos que le saquen más a los pobres, ¿no? Pero bueno, me pegué una escapadita desde Ranelag para acá y después me tomo un vuelo ahora y me vuelvo. ¿Y a dónde se vuelve? A Ranelag. ¿Volando? Ah, sí, no. Ustedes no entienden porque no ven cómo yo lo pronuncio sin la H intermedia. Es Ranelag, provincia de Itariririri, Madagascar. Sí, ahí descubrí las medicinas nuevas, pero por sobre todas las cosas, ¿saben lo que descubrí, muchachos? ¿Qué? Que los veganos son asesinos al igual que los carnívoros. les juro. A ver, explíquese. Bueno, en Ranelag, esta de Madagascar, son denominados feketefee, que la traducción sería esperívoros. Es decir, ajá, están los herbívoros, que serían veganos en lenguaje humano, los carnívoros, los omnívoros y los esperívoros, que esperan que la naturaleza o el método clientelar les brinde. Ajá, no sé si entiendo del todo. Bueno, les voy a contar. En Ranelag, esta provincia rara de en realidad es una localidad de Itaritariri, que es de Madagascar, uh-huh, los esperívoros no comen ni plantas ni carne viva. Uh-huh. Ellos tienen muy elevado el tema espiritual de las plantas y los animales. Ustedes no tienen el término este, se murió la planta. Eso es porque la planta vivió. Claro. Entonces ahí es donde dan cuenta que los veganos son asesinos también. Ah, es verdad. Bien. Lo que pasa es que la planta no grita. Claro. Eso da menos cargo de conciencia. Claro, pero según los ranelaguenses, como ellos prefieren llamarlos chabones, comer animales está mal y también está mal comer plantas. Pero comen animales, miran fijo a la presa y esperan que muera delante de sus ojos. Y si eso no pasa, no la comen. Ajá. O sea, respetan el cauce natural, digamos. Por ejemplo, un pescado, lo sacan del agua, lo miran fijo a los ojos. No, tienen que esperar que el pescado se ahogue. Sería. Está bien, afuera del agua. No sé dónde se ahoga un pescado, pero no importa. Bueno, o sea, si no aparece un pescado muerto, ellos no lo comen. Bueno, entonces ellos en realidad solo comen algunas piedras, frutos caídos de los árboles, manzanas, lechugas, acelgas, o los ya mencionados animales que mueren por propia voluntad. Ajá. Pero disculpe, Sandy, pero la lechuga es una planta. Ah, sí, muchachos. Son esperívoros, no boludos, ¿sí? Todos los frutos terrestres que nosotros conocemos, que crecen en la tierra, ellos se las ingeniaron con una ingeniería para que cuelguen de los árboles y puedan caer. Es decir, las lechugas allá crecen en los árboles. Ah, pero qué interesante. Entonces, cuando caen, van y lo comen. También vienen del municipio y las delegaciones de la provincia de Itaritiritiritiritiritiriti para darles de comer agua potable y ensaladas copadas, así. Ensaladas sí, copadas, bien. O sea, si bien no son frutos muertos ni animales muertos, bueno, como les dije, los esperívoros no son boludos, son una cultura ancestral, dueños de la frase caracalora la tuya sangra, sería una cosa así lo que dicen. ¿Qué significa en el idioma de ellos? Ojos que no ven, corazón que no siente. Si ellos no vieron matar al animal o a la planta, entonces pueden comerlo. Ah, lo que hace cualquier hijo de vecino. No, ellos lo hacen con el espíritu consciente. Ah, ok, el espíritu sí, consciente. Sí, nosotros no lo hacemos. Nosotros compramos un supermercado sabiendo que alguien mató a ese animal. Ellos, como no lo vieron, no pueden dar cuenta de que ese animal está muerto. En definitiva, yo lo vi eso con mis propios ojos, ¿no? Estos tipos son un peligro, son una tribu de 1.342 personas, de las cuales tres son un australiano, dos argentinas hippies mochileras, que tienen un cartel que dice abajo los veganos y carnívoros, esperívoros es la posta. ¿Sí? Estos son un peligro porque no van a tardar en llegar a la Argentina y son bastante terroristas, eso sí lo quiero avisar. Sí, como así que como bueno, los veganos, como los mismos veganos. Así que yo me puse en esto de esperívoro, no como carne, no como planta, espero que todo muera delante mío y adelgace unos kilos así. Así que bueno. Sí, esperemos que usted también permanezca vivo. Sí, va a estar todo bien. Igual después arreglamos un asadito entre nosotros y todo. Así que bueno, chicos, yo me vuelvo para Ranelag. Cualquier cosa me llaman por teléfono, cualquier cosa que necesite algún oyente o oyenta, me llaman nomás y siempre estaré con ustedes, que la fuerza los acompañe. Bueno, muchas gracias, doctor Sandy, por sus conocimientos. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. El buen gusto musical, el bordoneo inconfundible de Roberto Palanca, músico profesional para toda la familia. Contrataciones Cena Show. El buen gusto musical. Bueno. Bueno, y seguimos en la misma, abriendo nuestro segundo bloque. Sí, acomódese nomás. Disculpame. Sí, estoy conversando con nuestro artista, nuestro músico. ¿Sabes lo que, profesional, lo que me aflige? Sí. Ah, estamos al aire. Estamos sí, al aire. Pero ¿por qué no me hace serie ese señor? es nuestro ílodo. Sépalo, Roberto. Bien. Estamos hablando con Roberto Palanca, nuestro músico profesional. ¿Ya está acomodado, Roberto? ¿Está bien? Sí, sí. Bueno, que él trae siempre música. Pero no, y le estoy diciendo que me haga seria de que está prendido el micrófono y no me hace la seria, ¿entendés? No hay problema, lo que Roberto. Quiero quejarme, una vez más, es que no me gusta mucho la artística que me hicieron. Sí. Llámese artística a mi anuncio, digamos. Sí. Pero falta el teléfono, querido. Mira, acá las cosas se resuelven 15, tan lento. 15-572-1131, no es tan difícil. Bueno, ya lo vamos a decir al aire, lo vamos a ir repitiendo. Si se quiere programa a programa, lo podemos poner en la tanda de la radio. Así usted se queda más tranquilo. Como eso forma de compensar. Me encantaría. Bien, me encantaría. Roberto. Bueno, me deja terminar la presentación porque al sí, final no puedo presentarlo. Querido. Está muy, muy ansioso y por su teléfono. Bueno. Así como discutimos, somos muy amigos con el señor Roberto Palanca, nuestro músico profesional, que siempre nos deleita con temáticas improvisadas por él, pero inspiradas en todo lo que ustedes proponen cuando llaman a nuestros teléfonos, como el 451-6917 o el 221-670-5190 para los WhatsApp. Entonces, ustedes brindan la temática y Roberto con eso compone. ¿No es así, Roberto? Sí, exactamente. Vengo componiendo igual otro tipo de temáticas por unos inconvenientes que hubo. No sé qué está pasando, está quedando desmadrada, se dice. Y hay gente de vacaciones. La producción, pero sí, hay gente de vacaciones. Yo creo que va a reflotar esto. Esperemos. Me dijeron que estuvo algo así como en las escuelas. Estuvimos con mi primo Ernesto y con mi prima Josefina haciendo... No sé de qué te reí, se llama así. Sí, justo me acordé de algo. Vino como áspero. Estuvimos haciendo todo lo que es fusión de música rioplatense para los niños, hablando de lo que es la ecología, lo que es la paz en el mundo, porque ya hay algo importante, es que haya paz en el mundo. Sí. En un mundo tan conmocionado, ya lo dijo, bueno, mucha gente. Sí, John Lennon, por ejemplo. Necesitamos paz, chicos. Estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial y nosotros acá... diciendo pavadas. Bien, Roberto, me alegro. Entonces, hoy va a hablar de la paz mundial. No. Te comentaba básicamente es lo que estuve trabajando en las escuelas. Los niños y la paz son como un sinónimo, ¿no? Decir niño y decir paz. No se crea, Usted porque no tiene hijos, Roberto, ¿no? Sí, tengo hijos, pero claro. Pero bueno, no los veo porque... Se por ve una que viaja cuestión. Mucho. Sí, porque tengo mucho trabajo. Afortunadamente, en este país tengo mucho trabajo. No, a lo que iba es que decir paz, decir niño y decir ecología es como una... Un oxímoron, se dice, no, un sinónimo. Sí, está bien, sí, son una misma cosa para usted. O sea, simbólicamente hablando. Claro. Porque si no le va a decir niño a la ecología y no tiene nada que ver. Bueno, pero a veces me pasa. En este mundo, estamos diciendo el rey en un discurso, en este mundo hay que lograr la ecología y quise decir paz. Claro, por eso. Con por tanta eso. Guerra necesitamos niños. No, paz. Me confundo, sí. Bueno. Bueno, no, y me pasaron acá tres papelitos con la gente. Estamos sorteando, esto es muy importante. Estamos sorteando una canción dedicada, tiene que llamar la gente. Ajá. A los teléfonos, al mail, no sé cómo es, para a fin de año, una canción dedicada a una persona. Genial, me encanta sorteo. Lo que la persona quiere es personalizada, eso, una canción personalizada. No existe eso, sortear una canción, es la verdad una novedad total. Bueno, y esto lo vamos abriendo ya desde ahora. Desde ahora. Puede llamar, ¿y qué tiene que hacer? ¿Temática, dejar su DNI? No, ¿cómo? Va a ser un sorteo. Un sorteo. ¿Y usted cómo conoce a la persona para cantar sobre ella? No, una vez que la persona gana, yo me pongo en contacto con la persona y a partir de ahí vemos qué temáticas le interesaría desarrollar. Por ejemplo, una chica que está enamorada de otra, entonces quiere hacerle una serenata. Bien. Y me dice, bueno, a mí me gusta quiero una serenata para tal, que diga tal y tal cosa y yo se la escribo, ¿no? Perfecto. Bueno, bárbaro. Roberto. Bueno, y la producción me pasó Los frutos del bosque. Fíjate que era naive. Es un helado eso. Sí, La caída y la pera madura. A ver. Y la pera madura. Sí, y yo escribí otra cosa. No supe bien que, a qué. O sea, eso porque, lo inspiró a escribir. Si yo me levanto y veo WhatsApp que dice la fruta del bosque, la pera madura y ¿qué otra cosa le dije? La caída. La caída yo. Y le inspira a cualquier otra cosa. Y esperamos qué te parece. No, claro. Me quedé con la caída. Bien. Pensé que, que el fruto en un bosque. Pensé que la pera es un fruto de un bosque. Sí, el olmo. No, claro. El peral. Sí, está bien. No. Podemos decir, el nogal es el de la nuez, el olmo es el que no da pera, digamos. Claro. ¿Y cuál es el que da la pera? Peral. El peral. Sí. Bueno, si un peral está en un bosque y cae la fruta... Es un fruto del bosque. Sí, no, nada que ver con lo que escribí, pero bueno. Bueno, pero es una buena reflexión para que la gente se lleve. Se me ocurrió, sí, quería hacer una fusión entre un candombe, sería... Que yo sé acá que el chico este le gusta el candombe. Sí. Militancia. Entre. Ahí se escucha. A ver, Orlando, por favor, te pido. Bueno, y hablando de caídas y del gobierno nacional, tuve ganas de escribir una reflexión con respecto a lo que estamos viviendo, ¿no es cierto? Bueno, ansiosos por escucharlo. Y sobre todo la necesidad de la paz mundial. Ah, entonces algo tomó de... Bueno, yo ya me mareé qué tomó y qué no tomó. Bueno, acá con lo que haya tomado o no Roberto Palanca, en vivo, en la misma. Que una rueda de tu silla de escritorio se te afloje y que vos caigas. Que subiendo a la escalera un peldaño se te parta y que vos caigas. Que paseando en la terraza se te reden los cordones, que vos caigas. Que el avión que te transporta se te quede por fin sin brata y que caigas. Cómo caen los salarios, cómo caen las persianas de negocios de mi barrio. Cómo caen los palazos sobre el lomo del obrero, sobre los originarios. Cómo cae la esperanza, cómo cayeron los sueños ese día que llegaste. Cómo caen tus mentiras y se ve tu hipocresía. Que vos caigas, que vos caigas, yo quisiera. Basura que caiga, que vos caiga, yo quisiera. Basura que caiga. Bravo. Muy bien, Roberto, muy bien. Se puede interpretar, ¿no? Como hablándole a la pera podrida. Sí. O a los amarilla, sobre todo, ¿no? La pera es amarilla, justamente. Claro. Una pera podrida de un peral en un bosque que se caiga. La verdad que impactante canción, clarísima. Sí, sí, a mí debo decirle, Roberto, que me emociona. Parece que interpreta exactamente lo que quiero sacar de adentro. Es como que me relaja escuchar sus canciones. Muchas gracias, Germán. Bueno, Roberto, entonces, ¿quiere repetir su teléfono para que...? Sí, 15-572-1131. Hacemos canciones a pedido. Bueno, eso es para que le pidan lo que quieran a Roberto Palanca, lo que quieran en cuanto a la música, ¿no? Bueno, y de esta manera nos vamos a las noticias en la misma. En la misma. En la misma. En la misma. Misma, en la misma misma. Noticias en la misma. Tragedia en el zoológico. De Veletas empezaría un paro por tiempo indeterminado en protesta por falta de espacios laborales. Según afirmó el titular de dicho gremio, esto es producto de las políticas de gobierno que hacen que el país se llene de gente que se da vuelta según sople el viento. Las veletas se mantendrán firmes, sin dar vuelta, hasta que el gobierno solucione la situación. locales. La policía local hizo una serie de detenciones en las inmediaciones de la Plaza San Martín. Encontraron herramientas muy peligrosas que sospechan eran para realizar un atentado terrorista. 2 docenas de sicus, pezuñas en pulsera, 3 tambores, charangos varios y CDs grabados con música de los Beatles, en sicus y flauta. En ese marco, un joven policía local fue suspendido de su cargo porque probó soplar una de las quenas. facebook.com/radionauta. Dale un me gusta. Dale un me gusta a la página de Radionauta y entérate de todo. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los jueves, a las 6 de la tarde, Maracatú. A las 8 de la noche, poesía. A las 8 y media de la noche, tango. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Nunca diga. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Desaparecido en democracia. Por la libertad de Facundo Jones Guala. Basta de represión al pueblo mapuche. Basta de desapariciones forzadas. El Estado es responsable. Nunca diga. Agenda Olga Vázquez. Viernes 25, desde las 11 de la noche, Viva Elástico presenta el disco No es privado y El Estrellero presenta Los Magos. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta, 106.3. En Radionauta está sucediendo en la misma. Buenas tardes, Cadbury. Disculpa la demora, a esta hora el tráfico está fatal. Marrock, qué bueno que hayas venido. Necesitaba hablar contigo. Dime, Cad, ¿para qué me has llamado? Espero que no sea por lo de siempre. Mira, tengo muchos avances en mi investigación. Otra vez con eso. Ya te dije que estás muy paranoico y me asustas. No, pero esta vez va en serio. Hace años que estoy estudiando esto y ahora tengo datos concretos que me lo confirman. Mira, amigo, lo que más quiero es verte bien. No me gusta que me digas esas cosas. Marrock, óyeme, amigo, debes creerme. Todo esto es una mentira, nos están engañando. Nada de aquí es cierto y nosotros somos meros actores de una escena mediocre. Oh, estás delirando, Kat. Pero tengo pruebas. A ver, basta. Vas a lograr que me vaya por donde entré. Espera, quédate. Solo dame una oportunidad. Pero aguarda que aquí viene el mozo. Buenas noches, ¿van a no a pedir algo los señores? Buenas noches, un cortado para mí y otro para mi amigo. Muy bien, enseguida les traigo, ¿no? Mira, Kat, estoy algo apurado, tomo el café y parto. No estoy muy entusiasmado con tus relatos esquizofrénicos. Hagamos un trato, déjame contarte mis avances. Y si no te convenzo esta vez, prometo no molestarte más. Ok, te escucho. Todo sea por no tener que oír más alguna de tus locuras. Hecho. Solo te pido que pienses un poco y te vas a dar cuenta de que es cierto que este mundo es una farsa. Presta atención, mira a tu alrededor, al entorno. ¿No notas nada raro? Todo está normal, Cadbury. Estamos en un café lleno de gente y un mozo que nos atiende. Shh, silencio, que aquí viene otra vez. Disimula. Muy bien, aquí tienes tu pedido. Muchas gracias. Cualquier cosa que necesitan, me avisan, por favor. Es usted muy amable, estamos bien. Que disfruten su café, entonces. Gracias, gracias. Oye, Cadbury, aquí lo único raro son dos chiflados tomando un café que hablan por lo bajo de cosas que no existen. Lo que no existe es todo lo que está alrededor de esos dos chiflados. Piensa, ¿qué es lo que oyes en este momento? Es el murmullo constante de la gente tomando y comiendo algo. ¿Qué hay con eso? ¿No te das cuenta? Levanta la cabeza, abre tus ojos. La gente que está aquí se encuentra quieta y en silencio, ¿no lo notas? Sí, tienes razón, es curioso. Parecen maniquíes, no me había dado cuenta de ese detalle. ¿Detalle? Ese sonido alguien lo está reproduciendo para engañarnos. Nada es casual e inocente. Y tengo más pruebas. Fíjate en lo siguiente. ¿Cuánto hace que nos conocemos tú y yo? No lo sé. Será un minuto, dos a lo sumo. Y bueno, ya estamos hablando como si nos conociéramos de toda la vida. ¿No te resulta extraño? Oye, tienes razón, Cadbury. No me había dado cuenta. Creo que estoy empezando a creerte. Créeme, Marlock, este mundo no es real. Todos son actores que trabajan para alguien y sospecho que nosotros también lo somos. El problema es que nadie nos está pagando. Oh, Cad, debo decirte que aún no has logrado convencerme del todo. Es demasiado arriesgada esa afirmación. Tengo más pruebas. Por ejemplo, ¿tú de dónde eres, Marlock? Del Alto de San Lorenzo, lo sabes muy bien. Yo soy del Mondongo, ¿te has fijado cómo hablamos? Parecemos el doblaje barato de una película norteamericana de un domingo a las 2 de la tarde. Sí, ahora que lo dices, no sé por qué diantres estoy hablando así, maldita sea. Es que nos han engañado, Marlock, asúmelo, tenemos que huir de aquí. Estamos representando una obra y lo peor es que sospecho que es pésima y sin trascendencia. Mira, Cad, ya es suficiente. Ahora guarda silencio, que vuelve el mozo. ¿Gusta no pedir algo más? ¿Algún postre, señores? No, gracias. Cobre los dos cafés que nos estamos yendo. Ustedes no se van a ningún lado. ¿Cómo dice? Que si alzan la voz, son hombres muertos. ¿Pero quién es usted? ¿Que quién soy yo? Muy bien, se lo diré. Soy el autor de esta escena y ustedes son míos. Lo que están diciendo no lo he escrito yo. Lo he escrito yo. Y no le voy a permitir que salgan del libreto. Entonces tenías razón, Cadbury. ¡Somos un invento de este tipo! Más vale que baje la voz, porque este invento te invento una muerte súbita, Carobá. ¿Estamos de acuerdo? Aguarde, tranquilícese. Díganos, ¿qué quiere de nosotros? Que sea no mi actor contratado. Hasta ahora lo estuve engañado, lo admito. Pero ahora, es más, le pagaría. Lo voy a necesitar para una escena de dos tipos que descubre que su vida no es más que una escena de un radioteatro. Ah, pero me encanta la idea, muy original. ¿De verdad? Ay, yo pensé que no les iba a gustar, ¿eh? Claro que sí, nos encantaría participar. En serio, no lo puedo creer, ¿eh? Los imaginé un día y me parecieron ideales para este papel, pero pensé que se iban a negar. Es mi sueño hecho realidad. Para nada, es más, creo que usted tiene talento. Ay, no me mienta, a todos los autores le diré lo mismo. No, usted es el primero que conocemos. Bueno, sí, la verdad es que soy bastante brillante ahora que lo dice. Lo que pasa es que todavía no me ha descubierto ningún productor o gerente. Agárralo. ¡Lo tengo! ¡Suélteme! No lo suelte, Kilovato. ¡Déjeme, hijos de puta! Al fin te tengo, sorete. El que se divierte poniendo nombres de golosinas a sus actores. El responsable de toda esta mentira. ¡Toma, maldito! ¡No! Este hombre es un desgenerado. ¡Pégale, Cadbury! ¡Pégale! ¡Toma! Sin duda, este hombre es un rufián. Escúchame una cosa. De ahora en adelante te quedas calladito ahí. Las historias que vivamos desde este momento las vamos a escribir nosotros, ¿estamos? Y si te necesitamos para algún papel te avisamos. Pero no te hagas el loco que eres hombre muerto, ¿escuchaste? Sí, tranquilo, haré lo que me digan, ¿no? En la misma. En la misma. cooperación, compañerismo y educación. Es el momento del fútbol de Primera División con Leonel Macaya. Continuamos en la misma. Para mí es un gran placer presentar a la persona que yo considero que más sabe de deporte, sobre todo de fútbol, el señor León Macaya. ¿Cómo estás, León? Muy buenas tardes, señores Holande. Muy buenas tardes, Germán. Muy buenas tardes, Pulga. Hola, Leonel. ¿Cómo? Exactamente, eso iba a decir. Te cambias el nombre y te seguimos diciendo León. Es así, hace 21 días exacto que me llama Leonel. No entiendo. Usted es Leonel, siempre fue Leonel. A ver, yo le voy a... No. Se volvió a cambiar el nombre. Yo siempre fui León. El tema es que la producción puso Leonel y me fue mucho más fácil hacer el trámite en el Registro Nacional de las Personas, cambiarme el nombre, que la producción corrija la cortina. Ah, pero qué majo. Sí, pero bueno. ¿Viste? Bueno. Usted... O sea, comprendiste la dinámica del programa. Roberto Palanca todavía no la estaría comprendiendo. Claro, él escuché que quiere que den su teléfono. Que le pongan su teléfono en la artística. No, Roberto, te va a hacer más fácil hacer como la gente del PRO que toca timbre y se presenta. Mucho más fácil que en este programa te cambien una letra en la artística. Bueno, igual los quiero a lo de la producción, por eso sigo viniendo. Si no, no vendría, porque son todos mis amigos personales. Chicos, tengo noticias de la selección de hace exactamente 7 años. Ajá. Es como contradictorio. Contradictorio, porque hace 7 años, en el Mundial de Sudáfrica que dirigió Diego Maradona al cuadro nacional, saltaron 5 casos de doping. Y sí, si lo dirigía Maradona no me extrañaría. Eso sería el chiste fácil, ¿no es cierto? Pero bueno. Para eso estoy aquí, para eso me pagan, para que lo puse opere y haga chiste fácil. Gracias, señor Orlande. Igual yo también lo iba a hacer. Bueno, nos hizo, a ver, ¿cómo pensarlo? En Alemania perdimos 4-0 justamente con el combinado local. Y Maradona lloraba por eso, porque la droga que le dio a los jugadores no hizo efecto, ¿no? En fin, los jugadores implicados son Carlos Tevez, Gabriel Heinze, Juan Sebastián Verón, Walter Samuel y el señor Diego Milito, que no es el que dirigió Estudiantes, sino el de Racing. Pero bueno, Heinze, para que nos quedemos tranquilos que no va a pasar nada, ¿no? Heinze no jugaba ni drogado. O sea, no paraba nadie. Verón ya tenía como 50 años y bueno, creo que lo que le saltó es una medicina para el Alzheimer. Samuel, por algo le decían el muro, ¿no? Durísimo estaba. Diego Milito es ídolo de Racing, con lo cual lo perdonaron rápido. Pobrecito, ya tenía suficiente con ser ídolo de Racing. Tevez es un caso distinto porque dijo que no volvía a Boca en su momento y volvió. Después dijo que no se iba a ir a China y se fue. Y en aquella oportunidad dijo que, bueno, en aquella oportunidad no se le entendía lo que decía en realidad, porque muchos creían que hablaba inglés mal pronunciado y en realidad era un castellano con efecto de pastillas. Pero bueno, estos casos están siendo investigados. No sabría decirle fehacientemente cuál sería una posible sanción. De hecho, de todos los jugadores que nombré, el único en actividad es Tevez, con lo cual no sabemos qué puede llegar a pasar. Y por otro lado, hay otros 20 jugadores de otras selecciones implicados en lo mismo, que jugaron ese Mundial. Vamos al ámbito local e internacional al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque jugaron Atlético Tucumán contra Independiente por un torneo internacional, que es la Copa Sudamericana. Ahora, en estos casos, Atlético Tucumán lo nombraron como el equipo del interior. Independiente sería como el del exterior. Pero bueno, esas son cosas que los argentinos debemos modificar en algún momento. En fin, ganó 1-0 el Decano, así le dicen Atlético Tucumán, el ex equipo humilde que ahora le ponen guito un montón de empresarios tucumanos. Y noticia de hoy, juega Estudiantes, equipo de acá de la ciudad, de visitante contra Nacional de Paraguay, o sea, contra nadie. La novedad es la vuelta de la Gata Fernández y así el Pincha suma un nuevo viejito a la colección. Verón está armando, se ve que el plantel con todos sus amigos para poder jugar tranquilos al dominó cuando se jubilen, que es la semana que viene. Con lo cual sigue Andújar en el arco, el viejo Pavone que volvió, el Chavo de Sábato, que es más doctor Chapatín que Chavo, Rodrigo Braña e Ismael Damonte, entre todos suman como 1500 años. Les dejo la formación completa con unos pibes, ¿no?, que llevan acompañados, ¿no?, estos fósiles, y los pibes, bueno, le van a acercar oxígeno, pañales, silla de rueda para que puedan afrontar el compromiso en Asunción, que será a las 21:45. Mariano Andújar irá al arco, Catalán, Junque de Sábato y Diarte. En el medio irán Sánchez, Damonte, Braña, Rodríguez y arriba, en realidad con una especie de enganche media punta, la Gata Fernández, y arriba Mariano Pavone. Así que hasta acá llegué y logré hacer una columna deportiva de la historia esta del fútbol sin mencionar a Boca y a River. ¿Se dieron cuenta, no? Me di cuenta perfecto. Lo logré, a ver si aprenden mis colegas. Así que bueno, hoy vivo el fútbol codificado. Y la remera del Che, gracias por darme este espacio, muchachos, como siempre, a mis amigos personales. Ahora vamos a tomar algo, señor Orlande, si le parece, ¿no? Sí, gracias, pero ¿cómo no, León? Bueno, no sé qué sigue, no sé, sigan ustedes. Chau, chau. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma, en la misma, misma. Continuamos en la misma hora, en el bloque dedicado a los llamados telefónicos, que arde el teléfono en la radio. Para el que se hoy tiene ganas de mandarnos en este mismo instante, se los paso, como no. El teléfono es 451-6917 y el WhatsApp 221-670-5190. 221-670-5190. Es Radio Nauta FM 106.3. Ya tenemos algunos llamaditos, ¿verdad, Pulga? Bueno, sí. Dice, soy Raquel, quería saber si haciéndome gárgaras de nuez se me va el dolor de garganta. Te van a venir otros dolores, me parece. ¿No? Gárgaras de nuez, ¿qué sería? ¿Como la nuez? No entiendo. Supongo ya, en principio es pelada. Yo le recomiendo gárgaras de pistacho. Con el pistacho sí se le van todos los dolores de muela. Ah, perfecto. Bueno, Pipi de Ramos Mejía. Me volví a mudar porque Pipi de Lomas era muy cliché. Saludos a Pipi. Pipi de Ramos Mejía, ¿qué quiere decir cliché? Bueno, Pipi, te tenés que revisar un poco. Bueno, Jonathan de Sáenz Peña. Hola. ¿La de carne es la que tiene el repulgue común con dos puntitos y una ranura? ¿Y la de jamón y queso en canasta? ¿Y la de jamón y queso en canasta? Ahí está. Porque soy alérgico a la carne. No, no, la de carne viene con el repulgue tradicional. Sí, barro. No sé. Aquí la mamá de Jonathan dice, sí, por favor, una ambulancia, que mi hijo se equivocó de parada. Bueno, igual, claro, justo respondiendo de una manera u otra a las consignas de hoy que habíamos hablado de las empanadas, ¿no? Claro, pero viste, llaman en determinados momentos del programa y las urgencias, digamos, no las podemos atender. No las podemos resolver, claro. Sandy ya se fue, además. Lolo de Avellaneda. Para mí tendría que universalizar los repulgues de las empanadas para que no pase lo que le pasó a Jonathan, que cada una tenga su forma y listo. Todos los oyentes opinan de los... Bien, Lolo, pero lo podrías haber ayudado a Jonathan en vez de llamar acá. Es muy interesante lo que propone. Propone hacer como un ISO. El ISO 9001, claro, de empanadas. Todas las empanadas, todas las empanadas que mundialmente tienen el mismo repulgue. Sí. Me encanta. Bueno... Elga de Guanapato. Quisiera que los llamados cambien de tema. Claro, está aburrida de las empanadas. Bueno. Mimi de Lugano dice, hola, soy Mimi de Lugano 1 y 2, porque estoy justo en la frontera entre el 1 y el 2. Bien. Entiendo bien. Pero Lugano 1 y 2. Claro, para gente que es de Capital, saluditos. Hay un barrio que se llama así, o dos barrios que se llaman así. En fin, Roberto de Ensenada, propongo firmemente que empecemos a llamar por su nombre a cada calle de La Plata, porque si no los carteles están al pedo. Por su número, querrá decir. No, por su nombre. Bueno. No, pero fíjate que hay carteles que la avenida 10 se llama, no me acuerdo, ¿no? Pero poner que es mío. No, es decir que 10 no es avenida. Diagonal 80, no, por perdón, ejemplo, se llama Ameguino. ¿Ves que hay gente culta como Orlande que sabe? Por ejemplo, la avenida 7 se llama Monteverde. Pero si nadie lo conoce, ya estamos bien con los números. Bueno, Roberto, entonces te estamos diciendo que no es una buena propuesta la tuya. No, con los números vamos bárbaro. Si no tenemos que acordar los nombres, es un... Juan Carlos de los Hornos dice: para mí, Patricia Bullrich confunde los derechos humanos con los humanos derechos. No sé qué opinan ustedes. Sí, y Juan Carlos, sí. Sí, el gobierno en general. Yo creo que no confunden nada, que están muy convencidos. Sí, sí, exactamente. Bueno, Romina de Morón. Al final, ¿quién ganó? ¿Cristina Bullrich, Chiche Duhalde? Ya no entiendo nada, esto es un quilombo. No sabemos todavía, ya estamos a 15 días y no sabemos. Sí, no, prometemos el miércoles que viene dar el escrutinio definitivo. Sí, no entendemos nada tampoco nosotros. Bueno, en fin, ¿en dónde nos quedábamos? Porque sí entendemos que no hay que golpear los micrófonos porque si no mete ruido. Bien, bien. Ok, bien. ¿En dónde andábamos? Santiago de Rosario. Ahí, perfecto. Clarín tiene razón. Aquí en el barrio ecológico todos somos parecidos a Santiago Maldonado. No nos podemos reconocer entre nosotros mismos. Hombres, mujeres y niños, usamos barba y rastas. Y no, nos llamamos igual. Como debe pasar en cualquier barrio común corriente, me imagino, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, en Barcelona pasa igual, todos son barbudos y tienen rastas. Sí, sí, obviamente, obviamente. Es una cosa muy, muy lógica lo que plantea Clarín, sí, ¿no? Sí, sí, tremendo. Perfectamente. Uno no puede diferenciar a un AP de un ISIS. Sí, sí, no. Porque tienen barba y rastas. Sí, claro. Se entendió Orlande que está enojado con Clarín, como estamos nosotros, es verdad. Bueno, Estelita de San Fernando. Es la primera vez que los escucho. Si saben decirme exactamente dónde está San Fernando, los voy a seguir escuchando, si no los dejo de escuchar ya mismo. Está en zona norte, antes de Tigre. Exacto, muy bien, muy bien. Tal vez ya no dejo de escuchar. Saludos. Claro. Saludos. Bueno, la gente, de esto es un mensaje, sí, la gente de la cocina de Olga Vázquez, que llamaron ellos. A ver, ¿alguno de ustedes tiene una bici playera atada en el fondo porque le acaban de pinchar la rueda? Yo, señores, yo tengo una bici atada atrás. Bueno, me voy a ver. Sí, mientras Germán se va, sí, bueno, ver, seguimos con el programa, ¿no? Vos que no tenés problema, ¿no? Ya vengo. Bueno, si algún oyente o oyenta quiere seguir llamando, alguna radio escucha, todavía hay tiempo, todavía hay tiempo. Bueno, seguimos así en la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Cinco pa'l peso. La historia de los que no llegaron. Bueno, un espacio infaltable acá en la misma, que hace rato nos hacía falta escuchar un 5 pa'l peso, las historias recopiladas por don Ernesto Palanca. Para eso lo tenemos a Pablo, que está en vivo con nosotros por vía telefónica, para contarnos lo de hoy. ¿Cómo andás, Pablo? ¿Cómo estás, chicos? ¿Se escucha bien? Sí, sí. Bien, ¿estás hablando de adentro del baño? Sí, exactamente, porque estoy indispuesto. Ah, perfecto. Bueno, ¿y va mejorando la indisposición o sigue su curso? La verdad que no, yo pensaba hacerme un huequito ahora para ir para allá, pero no, la verdad estoy complicadísimo. ¿Hacerte bueno, un huequito en dónde? En mi horario de baño. Ah, perfecto. Perfecto. Bueno, en definitiva, hoy traes una historia, nos dijiste que no podía faltar y tenía que hacer sí o sí hoy. Así que por eso nos comunicamos con vos, gracias por disponerte en el medio de tu indisposición, ¿no es cierto? Así que contanos, Pablo, ¿qué tenemos hoy? Bueno, hoy tenemos una historia de Teresita López Palacio, que era oriunda de Valvanera. Ajá. Resulta que de joven tenía un gran potencial para los deportes ella. Ni bien se entró en la adolescencia, empezó a consumir vino y cigarrillos particulares. Entonces, bueno, ese potencial medio que fue decayendo. Ya a los 15 años, antes de... ¿Se escucha bien ahí? Sí, sí, está sí, bien, perfecto, está perfecto. Bien. Ya a los 15 años, antes de desayunar, ni bien se levantaba de la cama, se encendía una vela para alumbrarse. De abajo de la cama sacaba una botella garrafita de vino Borgoña, a la que le daba unos besos, previo a encender su primer cigarrillo del día. Luego de ese ritual, recién se disponía a desayunar. Su desayuno tipo consistía en 100 gramos de arroz chamarí, una pata muslo de pavo con piel, dos costeletas de cerdo con puré de manzana, tres huevos fritos, un litro de leche descremada, un sándwich de jamón, queso y mayonesa en pan de salvado, medio litro de jugo de naranja, dos termos de mate y un cigarrillo como colorario. Pajarito. Qué panzada, ¿eh? Luego de eso se desgració en el baño. Discúlpame. Se desgraciaba en el barrio alrededor de 45 minutos. Vos no le habrás hecho caso a esta, ¿no, Pablo? Estuve haciendo algunos experimentos, pero no. Fue bien. Tan así que nunca pudo ir de mañana a la escuela. Claro, sí. Pero sus hábitos, que tan poca gracia le hacían a los médicos que la controlaban periódicamente, le iban a proporcionar una voz particular, con una tímbrica que con el paso de los años iba a destacar y fundir. Tanto que decir Teresita López Palacio, decir tango, iba a ser lo mismo. Mira. ¿Puedes creerlo? Increíble. Gracias a la difusión de boca en boca de esta particularidad, su carrera empezaba a destacar del resto. Pero aún no había tenido propuesta de grabar un disco. Hasta que una noche, soleada de enero, estando en Ushuaia, don Romualdo Gutiérrez, representante de celebridades como Marcello Mastroianni y la Coca Sarli, le iba a ofrecer a Teresita 5 pesos de propina. Eso pasó porque se la había confundido con la moza. Una vez que pudo darse cuenta de que Teresita era la intérprete y no la moza, le ofreció grabar un disco. Bien. Teresita estaba muy emocionada y de pronto sentía que tanto esfuerzo que le había dedicado a la carrera por fin cobraba un real sentido. Fue así que aceptó y se puso junto a Romualdo a tomar whisky con maní japonés. Cuando se estaba yendo a su hotel, Teresita sintió mucho calor y decidió darse un baño en el canal de Beagle, con tan mala suerte que murió congelada a los pocos segundos de haberse sumergido. Y si hace frío ahí. Y Romualdo no la previno, nada. Mirá, yo estuve tratando de comunicarme con el que era el dueño de ese bar. Sí. Bar del Beagle se llama también. Allá todo es del Beagle, o del fin del mundo, sí, o de Tierra del Fuego, no sé, no son muy originales. Mirá. Y no me pude comunicar. Quería saber un poco, a ver qué había pasado con don Romualdo Gutiérrez. Y se debió haber tomado algún whiskylín de más y yo no creo que cuenta. Sí, que se quedó tomando whisky y bueno, no se dio cuenta mucho de lo que pasaba. Claro, aparte la temperatura enseguida, hay que ver si la mató el cambio de temperatura repentino o directamente el congelarse en el Beagle, ¿no? Porque si venía muy acalorada, dicen que si te pone frío de golpe capaz te hace mal, pero sí, bueno. Sí, la muerte súbita. Nos quedaremos con las ganas de saber eso, Pablo. Bueno, esperemos que... ¿Qué tragedia? Digamos, tu experimento alimenticio... se vaya rápido, digamos, para que esté repuesto. Bueno, muchas gracias. Espero poder estar el miércoles que viene con ustedes. Perfecto. El programa viene saliendo bastante bien. Lo escucho a Orlandia ahí operando y locutando, la verdad. Sí, está dando me emociona. Bueno, mando un abrazo grande a todos. Bueno, que te mejores, Pablito. Gracias. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Aquí seguimos en la misma con los últimos minutitos. Tenemos, como todos los miércoles, Lilita Curró, la encargada de los cuentacuentos, de la parte literaria del programa. Bueno, ¿cómo anda, Lilita? ¿Todo bien? ¿Cómo te va, tesoro, querido? Recuerden que ahora está en boga usar el término literato y literata para los que nos dedicamos a la literatura. Bien, usted es una literata, entonces. Soy literata. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco, voy a hablar medio rapidito por esto de que sé que los corre el tiempo y a veces, porque una vez me pasó a mí, bueno, igual voy a hacer rapidito. Eso es. Bien, hoy vamos a hablar de literatura dramática, es decir, aquellas obras que se escribieron con la idea de ser representadas teatralmente. Ajá. He sabido que la literatura en su momento se dividía en varias ramas. Allá por la antigüedad había tres géneros literarios: la épica, que de la cual se desprendería la narrativa y la novela; la lírica, de la cual se desprendió la poesía y podemos decir las canciones; y la dramática, como ya les dije, que es para ser representada. Y a su vez tenía varios géneros, la tragedia y la comedia, y la tragicomedia o el drama satírico mucho tiempo después. En fin, dentro de ella, como les decía, de estos géneros, podemos hablar que pasa hace casi 20 siglos esta división de géneros, y hasta el 18, o sea, mejor dicho, hasta el siglo XVIII, no se inventó un solo argumento. ¿Pueden creerlo? No puedo creer. ¿Siempre utilizaban el mismo argumento? No, el mismo no. Pero el mismísimo Shakespeare tomaba sus obras de acontecimientos históricos, de dramas que ya fueron y fueron variando, o toda la literatura griega en base a mitos. Mitos de tradición oral que luego se escribieron. Pero nadie, no había un tipo que decía, ¡ay, se me ocurrió una historia, vamos a representarla! No existía. Hasta casi 20 siglos después. En fin, reduciendo esto aún más, hay un gran investigador nerd, sobre todo nerd, llamado George Polti, que dice que las situaciones dramáticas del teatro, del cine, son solo 36. Únicamente 36 situaciones dramáticas posibles y todas reemplazables en base a la historia, si cambiamos el personaje, el argumento y qué sé yo, pero son 36. No voy a nombrar las 36, voy a nombrar una. Enemistad de parientes. Por ejemplo. Se hace uno. A ver. Romeo y Julieta. Por ejemplo. No sé más. Bien. También está El padre tiene gemelos. Cohen versus Rossi. También. Ahora, Orlande, permítame continuar. Continúe. Ve, Orlande está muy bien orientado, lo felicito, y es por ahí. Voy a dar un ejemplo más porque los otros dos los dio Orlande. Por ejemplo, el hijo quiere matar al padre sin saber qué es él. Puede ser Edipo o... Ay, no sé, la segunda. La Guerra de las Galaxias. ¿Se da cuenta? En definitiva, todo es plagio. Todo. Bueno, entonces acá traje un cuento que sería uno de los fundantes para un montón de historias. Resulta que en un pueblo muy, muy lejano de Italia, vivía una familia en Italia. Su hijo más grande, o al menos hasta donde se sabía, era el más grande, se llamaba Franco Corleone. Ah, me suena. Cuando mataron a su padre para que este no se robe más los carritos de supermercado, Franco escapó hacia rumbo desconocido, se subió a un barco desconocido. En ese barco, fiel a lo que hacía su padre, le fue robando uno por uno, moneda a moneda, billete a billete, a los que viajaban. Al bajar del barco, todos los pasajeros lo hicieron con una mano atrás y otra adelante, mientras Franquito Corleone lo hacía con una bolsa enorme entre sus manos. Al llegar a la aduana del puerto de Buenos Aires, el agente le preguntó por su nombre. Este le deslizó un billete para que le cambie el apellido porque no quería ser descubierto por los pasajeros. Justo el agente se estaba poniendo una crema para hongos y le quedó Franco Macril. Bueno, pasaron dos películas más o menos y Franco Macril tuvo a su hijo Mauri, al cual no quería verlo en sus negocios, con lo cual siempre se pelearon. Mauri quería que el papi le compre un club, pero no lo hizo. Entonces decidió ser presidente del club y lo logró, diciéndole, tomá, papá. Bien, luego le pidió que le comprara una ciudad. El señor Franco le dijo, no, ¿para qué querés meterte en líos? Mauri se encaprichó y se postuló como jefe de gobierno y ganó. Y le dijo de vuelta, tomá, papá. Años después se pelearon muy feo. Y Franco le envió muchos globos amarillos para compensar su falta. Los globos amarillos eran los que a Mauri le gustaban de chiquito, pero le pidió para compensar lo que le regale parte del país que su papi poseía. Le dijo que eso no iba a poder ser. Entonces Mauri agarró los globos amarillos, los repartió por todo el país del cual su papi era medio dueño. La gente se puso contenta, lo votó como presidente. Mauri, que no es rencoroso, le perdonó a su papi una deuda de 70 millones y vivieron felices por siempre. Me ha conmovido mucho la historia, Lilita. Ahora, lo que no entiendo es si va a ser para otras historias, porque parece muy... con mucho detalle. No. Esto en realidad... sirvió, es uno de los cuentos fundantes de estas 36 posibilidades, entonces fundó una serie de posibilidades para otros autores que vinieron después, incluso para otras disciplinas como la política. Así que bueno, espero que hayan disfrutado. Pablo, espero que estés bien. Te mando un saludo desde acá. Orlande, gracias por la operación. Yo saludo, saludan ustedes. No, saludo a usted ya que está Lilita. Bueno, entonces hasta acá ha sido este programa hermoso de En la Misma. Adiós, Pulga. Chau, Lilita, gracias. Adiós, Germán. Adiós, Lilita. Y adiós. Que viene. Y adiós, Sandy, donde quiera que estés. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma.